Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí tenemos la escucha online, nos puedes escuchar vayas donde vayas, y los podcasts, y así nos escuchas también cuando te dé la gana. Es San Viernes, es 12 de noviembre del 2021, un San Viernes en el que vamos a encontrar los cielos casi despejados, temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 8 de mínima. El fin de semana nos va a dar un poquito de tregua, suben poco las temperaturas, 24 grados de máxima con cielos totalmente despejados tanto mañana sábado como el domingo. Que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con Pasión Deportiva, en la que el periodista Jesús Guerrero Pato nos hablará sobre la actualidad deportiva de nuestro municipio. Además, hoy vamos a charlar con el presidente del Club Deportivo Helves Hockey en Línea, José María Alba, que nos va a contar las novedades de esta entidad que, a pesar de llevar muy poco tiempo en nuestro municipio, está cosechando muchos éxitos. A partir de media tendremos las noticias. Justo después vamos a hablar con Pepe Calado, este vecino de nuestro municipio que fue asaltado, golpeado y robado hace unos días. Le robaron el coche, bueno, el coche ha aparecido, ¿eh? Vamos a ver cómo está Pepe, cómo ha aparecido el coche, claro. También tenemos nuestra sección ¿Sabías qué?, en el que Manuel Cantón Márquez nos trae las curiosidades de la vida, la historia, la música, la cultura, la ciencia. Son curiosidades que nos dejan con la boca abierta. Entre los temas de hoy, curiosidades del universo, capacidad curativa de los fetos hacia sus madres, la cordillera montañosa más larga del mundo y las maravillosas cascadas submarinas de Madagascar. También es viernes y significa que tenemos Tu Justicia al Día, donde las tres abogadas del bufete local WF, Elena Fernández, María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, nos informan sobre aspectos legales que nos interesan. Hoy hablarán sobre los consejos legales ante una separación o divorcio. Y por último estará por aquí nuestro queridísimo Agustín Reyes, que ya sabes que cada viernes nos trae sus saraos y saraitos con la agenda de fin de semana. No perdemos ni un segundo y arrancamos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a arrancar con alguna novedad, lo nuevo de Rosalía, que ha contado con The Weeknd para hacer una bachata un tanto curiosa llamada La Fama. Y justo después nos vamos con nuestro compañero Jesús Guerrero Pato. Así que arrancamos con la Rosalía. Tra, tra, venga, vámonos, nos vamos. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mala. para arrancar bien el viernes por la mañana, pues nos gusta saludar a nuestro compañero Jesús Guerrero Pato desde Oxford. Jesús, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, para empezar bien el fin de semana, ¿no? Un poquito de movimiento, de actividad deportiva y de cómo van nuestros equipos y demás en nuestra localidad. Si te parece, podemos empezar hablando de cómo solemos hacer del Club Deportivo Belves. Espera un momento, que vas muy rápido siempre. Vos se nota que estás en Inglaterra, que ahí se va a otro ritmo. Te iba a decir yo que llevamos... Y eso que vamos una hora por detrás, ¿eh? Que vamos una hora por detrás. Pero que digo que esta semana es una semana muy deportiva la que estamos teniendo en Belves en la Onda, ¿eh? Ojo, que hemos podido hablar en esta semana con los tres policías nacionales que se han hecho los 220 kilómetros por una ilusión, que es una barbaridad, con Sergio Infante, Carlos Viña y Alberto Arias. Estuvimos hablando el pasado martes. Resulta de que, ¿tú sabes lo que han hecho esta gente, Jesús? Cada uno ha hecho una modalidad deportiva distinta, ¿no? Si no me equivoco, uno corriendo una distancia hasta De Matalascañas a Sevilla, sí. Corriendo. Otro lo ha hecho, sí, nadando desde Matalascañas a Sanlúcar de Barrameda. Y otro ha bajado el río, en piragua, ha bajado el río desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, pero es que después volvió a subir para arriba. 160 kilómetros en un día. Una barbaridad. Y después hemos hablado con Chicho porque la selección sevillana se ha llevado la plata. O sea que llevamos mucho deporte. Spoiler, Israel, vaya tela, ¿eh? Llevamos mucho deporte. Y ahora, Jesús, lo que tú quieras. Venga. Pues venga, vamos. Pues nada, iba a comenzar hablando del Club Deportivo Helves, que cayó 0-2 en Palomares. Goles en el 67 y en el 81 del equipo de Palomares. Que hacen pues que Helves se coloque séptimo, pero muy cerca del primero, porque está muy apretada la clasificación por arriba, a seis, como digo, del primero, que es Benacazón, y que además este domingo a las 8 Helves visitará el campo de Benacazón, así que si ganan se pueden poner a tan solo 3 puntitos del primero. Wow. Así que esperemos que se hagan con los 3 puntos. El juvenil venció 1-5 al Betis Sevilla, y el cadete venció 3-1 a San Juan. Vamos con baloncesto, porque el junior masculino cayó ante el Club Baloncesto Calat 70-65. El senior masculino venció 87-31 a la Puebla del Río. Gran victoria de los nuestros, que son séptimos en la clasificación de 11, y que su próximo, aunque tienen un partido menos, y el próximo será ante el Club Baloncesto Sajuma, que tiene como nombre, suena como a equipo de japonés, África, ¿no? Bueno, o sea, sí, Sajuma de África o de Japón, me suena como de fuera. Sí, de fuera, ¿no? De Aljarafe no. No, de Aljarafe no. Y nada, yo iba a comentar, como bien decías, que Chicho y Iñaki, que han conseguido esa medalla de plata en el Campeonato de Andalucía, ya que formaban parte del staff técnico del equipo cadete masculino, consiguieron esa plata ya que en la final cayeron 69-62 ante la selección de Málaga. Pero bueno, mira, yo estuve hablando una plata, claro, del Campeonato de Andalucía, se dice rápido, ¿eh? Yo estaba hablando con Chicho, lo tuvimos aquí. Es que no es que te haga spoiler, sino que es que hay tanto tema de deporte que a veces que hay que tocarlo de manera más repentina, ¿no? Pero claro. 7 puntos de diferencia, yo decía, eso es como sacar un 9.75, vale, no es un 10, pero es casi un 10, o sea, 7 puntos en el baloncesto, Jesús Guerrero Pato. Mira, 10 minutos más de partido, lo mismo lo que le sacamos 7 somos Sevilla a Málaga, ¿no? Al final, pues uno tenía que ganar y ha sido Málaga, enhorabuena, pero vamos, es una plata con sabor a oro. Pues sí. Así que nada, esperemos que la próxima, pues a ver si nos traemos ese oro, ¿no? Para Sevilla. Sevilla. Pero vamos, muy contento. Y Chicho, muy contento. Dime. Sí, claro. Nada, te quería hablar de Aljatour Sport, que se dedican pues a organizar rutas por bicicleta, senderismo, patines en línea y alguna que otra actividades. Así que se puede encontrar en Facebook Aljatour y Aljatour Sport, y organizan pues este tipo de actividades para todo aquel que quiera participar y demás. Y te hablo también de Tunguicuenco, pues que, cómo no, pues obtuvo esta vez el primer puesto en la maratón femenina en Casalla de la Sierra, en BTT, en el Open de Andalucía. Así que, de nuevo, Otro triunfo para Tungi y que se prepara para la Sultan Series de Almería. Yo quisiera saber cuándo descansa Tungi Cuenco, porque es que todas las semanas tenemos noticias de ella. Es alucinante. Y siempre en el podio, ¿eh? Siempre arriba. Es de las tres primeras. Es una maravilla. Y hoy está con nosotros José María, que es el entrenador y presidente del Hockey Línea Los Gorilas de Helve. Y me gustaría saludarlo y agradecerle que esté hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, José María? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciando ya el fin de semana, con muchos entrenamientos previstos y nada, de momento bien. Acabamos de pasar la semana pasada la primera jornada de Liga Andaluza. Nos enfrentamos contra Marbella, partido que ganamos sin muchas complicaciones. La verdad que el equipo estuvo bien y bueno, de momento ya nos toca ahora empezar los entrenamientos, seguir los entrenamientos, vamos, porque se nos viene encima Liga Nacional y Liga Andaluza otra vez, así que esto vaya, ha empezado y ya va todo muy deprisa. Qué bueno. Oye, José María, no sé si las dos chicas que han firmado, una por Mallorca y la otra por, bueno, no sé ahora mismo. Villarreal. Villarreal, exacto. Villarreal. ¿Se han incorporado ya a sus equipos? No. Esta liga hasta el 12 de diciembre no tienen otra vez competición. Ahora mismo una de ellas está en los trámites administrativos porque hay que darle de baja a la de la Federación Andaluza y le dan de alta en la Federación Valenciana. Y la otra nada, ese de trámite ya se hizo y nada, entrenando duro porque, bueno, esta competición también se comprime ya en diciembre y tienen que sacar puntos como sean los equipos. Claro. A los que pertenecen, claro. Uh-huh. Jesús. Sí, porque yo quería preguntarte, José María, ¿cuántas categorías o equipos tenéis en Hockey Línea Los Gorilas? ¿Cómo tenéis equipos femeninos, como bien veo? ¿Tenéis equipos masculinos, senior, o categorías más de más pequeños? ¿O estáis pensando en ello? O... Sí, mira, te pongo rápidamente... te informo. Nosotros ahora mismo lo que tenemos, acabamos de salir, por decirlo de alguna manera, porque con esta pandemia ha ido todo tan rápido que nosotros hemos creado el equipo de Helves hace un año, en plena pandemia, y prácticamente ahora mismo lo que hay es un equipo senior, que la mitad de ellos son juveniles de último año. Y la categoría es mixta, como tanto en Liga Andaluza como en la Nacional que estamos jugando. Las categorías son todas mixtas. Ahora mismo nada más que tenemos senior. El proyecto Niños, como el Ayuntamiento además, nos ha proporcionado un espacio físico que ahora nos lo arregla, nos va a arreglar la superficie, las vallas y demás. Pues entonces ya arrancaremos con todas las categorías el año que viene, cuando empieza la temporada en septiembre, ¿no? Que es lo que realmente le va a dar trayectoria y vida al club, ¿no? Que son las categorías inferiores, ¿no? Así que de momento eso es lo que tenemos. Hemos iniciado algo, pero a nivel extraescolar en un colegio. Y bueno, la verdad que ha tenido mucha aceptación y el año que viene se incorporarán a la disciplina del club, pero ya cuando tengamos la pista en condiciones y demás. Claro, porque ¿dónde? José María, ¿dónde? Bueno, yo iba a preguntar que dónde estaban entrenando. ¿Estás ahí? Hemos tenido ahí un poco de pérdida de cobertura, claro. Jesús, repite la pregunta. Nada, que iba a preguntarle que hablando de las instalaciones, que dónde se encuentran las instalaciones para que todo aquel que quiera pues pasarse o formar parte del equipo. Bien, pues nosotros entrenamos los lunes, miércoles y viernes de 7:30 de la tarde a 9:30 en el pabellón de aquí de Helve, en el Polideportivo Descubierto. Tenemos ahí una pista de 49 por 20 metros donde realizamos nuestra actividad toda la semana. ¿Y los partidos como local los jugáis también en esa pista? No, en la pista esta no está todavía homologada. Entonces, los partidos como local tenemos que desplazarnos a Sevilla, al centro municipal de Itasa, allí en el Cerro del Águila, y allí donde de momento es la pista que tenemos más cercana, donde podemos disputar la liga como locales, ¿no? Entonces hay que desplazarse allí. Israel, no sé si tiene alguna. Yo tengo más preguntas, pero no sé si tienes tú alguna. No, pero yo le iba a preguntar porque, claro, entre los arreglos y demás habéis tenido incluso que estar entrenando fuera, ¿no? En otras partes, José María. Sí, de hecho, este sábado, por ejemplo, nos vamos a entrenar a Itasa, porque, claro, los jugadores ahora mismo, por ejemplo, hay una de las dificultades que donde estamos entrenando, pues las vallas no están puestas, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú juegas a un deporte con vallas que tiene una continuidad, el juego constante, y entonces, pues claro, el ritmo se pierde. Entonces, para no perder eso, pues nos desplazamos a Itasa, y allí el sábado por la tarde, pues tenemos 4 horas de entrenamiento. Y bueno, durante esas 4 horas haremos múltiples actividades de ataque, defensa, en fin. Preparar las diferentes estrategias y demás. José María, la delegación de deportes, claro, esto es un deporte nuevo que, como quien dice, acaba de aterrizar en nuestros municipios, aunque lleváis mucho tiempo con otro nombre antes, en fin, que lleváis un largo recorrido, pero realmente instalados en Gelves y como equipo de Gelves o como Gorilas, lleváis poquito tiempo. La delegación de deportes, ¿cómo se está portando con vosotros? La delegación de deporte desde primera hora nos recibió con los brazos abiertos, desde la misma alcaldesa, ¿no? Que nos recibió y le encantó el proyecto, apostó por el proyecto y dijo que la corporación municipal al completo iba a estar apoyándonos, y así ha sido, ¿no? A través de las herramientas que ellos tienen, que son las concejalías de deporte, en este caso que la concejala es Muriel Bujalance, pues todo ha sido apoyo dentro de las limitaciones que ahora mismo tenemos, que es que la pista no está adecuada, pero que se va a arreglar. Ya se ha generado una compra para gestionar las subvenciones para unas vallas que nos instalarán también para la próxima temporada. O sea que esto va todo muy rápido. La verdad que nosotros estamos un poco abrumados por el tratamiento que nos da el ayuntamiento y esperamos devolver ese tratamiento a través de tener movimiento aquí en el municipio, porque claro, el deporte como icono de salud, pero también como motor económico, ¿no? Entonces nosotros queremos devolverle al ayuntamiento cuanto antes, empezar a devolverles el agradecimiento y la apuesta tan valiente de una disciplina nueva, que todo lo nuevo pues cuesta un pelín, ¿no? Claro. Sobre todo en estos tiempos. Jesús. Pues sí, yo quería preguntarte que por qué el hockey línea. No sé si porque quizás en otra época o durante tu vida has practicado este deporte, o es un deporte que quizás ha aparecido más tarde en tu vida y te has enganchado a él y te gusta. Y también que por qué el nombre de los gorilas. Bien, te contesta la primera. Mira, yo soy antiguo alumno de Claret. Yo empecé a patinar en el colegio Claret en Heliópolis con 3 años. Y estuve patinando durante muchísimos años, algo con el patín tradicional. Y llegué a cierta edad que ya lo abandona, ¿no? La familia, los niños y demás. Total, que cuando uno quiere recuperar el deporte, pues no encontré una liga acorde a esos veteranos, a esa edad que yo ya tenía, ¿no? Entonces surgió esto, esto se cruzó en mi camino. Y rápidamente digo, bueno, pues es una modalidad de hockey muy dinámica, muy estética, muy, muy vistosa. Entonces rápidamente hice el training de adaptación y claro, como ya venía de mucho tiempo patinando, pues fue coser y cantar prácticamente, ¿no? Entonces ya rápidamente me fui introduciendo en todos los estratos de todas las competiciones, porque a mí esto es mi pasión, ¿no? Deportivamente hablando, ¿no? Y bueno, fui presidente del comité de hockey línea andaluz, me muevo a nivel nacional, conozco a muchísimos equipos, date cuenta que nosotros pues atravesamos España un par de veces y de pabellón en pabellón, pero atravesamos España, ¿no? Ahora nos vamos a jugar a Águila dentro de unos días también. Y bueno, ese fue fundamentalmente que no encontré competición de tradicional con mi edad, y sí la encontré en hockey línea, y rápidamente me adapté a ella. Y bueno, estoy encantado. Respecto a la segunda pregunta, el nombre de gorila, pues bueno, en el hockey línea es tradicional que los equipos tengan nombres como de animales, ¿no? Animales con algo más, ¿no? Por ejemplo, están los bulldogs de Ceuta, o los leones de Fuengirola, o macacos aquí en Sevilla. En Sevilla hay otro equipo que es Sevilla Dragons, ¿no? Entonces, por darle un poco de autonomía a los chavales, le dimos la opción de cómo querían ellos que se sintiesen en su escudo, ¿no? Cómodo. Y entonces, por decisión unánime, pues ellos decidieron que nos íbamos a llamar e íbamos a adaptar a la figura del gorila. Y bueno, ahí estamos. Era una cuestión de autonomía, de darle autonomía. Sí. Y otra cosa, José María, te iba a preguntar que esos viajes o esos desplazamientos, ahora mismo el club puede, no sé, pagar parte de ello, o los jugadores, o el ayuntamiento, o cómo financias esos viajes, esos desplazamientos. Pues mira, te comento, nosotros fundamentalmente los viajes y los pagamos nosotros. Lo que sí hacemos es, pues, para autofinanciarnos un poquito, pues vamos haciendo diferentes eventos. Por ejemplo, hicimos un torneo de pádel hace un par de meses. Luego tenemos una red de patrocinio que cada vez es mayor, afortunadamente, ¿no? Ahora termino aquí y me voy a un comercio, a una escuela de aquí de Helve, al Little London, que es un patrocinador nuestro que no para de apoyarnos, ¿no? Luego dentro del municipio hay Utilné, que siempre está también con nosotros, apenas se le dice algo, apoyándonos. Restaurantes también del municipio. O sea, tenemos mucha gente apoyándonos que son, a fin de cuentas, los que nos van dando poquito a poco ese empujón para que, bueno, no todo tenga que ser golpe de cartera. Sí. Bueno, el ayuntamiento, claro, ya nos da la pista y nos pone las instalaciones. Entendemos que es nuestro mayor patrocinador o sponsor. No, pero bueno, luego tenemos esos pequeños recursos, ¿no? Que ya les digo, fundamentalmente son de aquí del municipio y bueno, y de municipios aledaños. Ahora hemos firmado también un acuerdo muy importante de colaboración con una importante clínica de fisioterapia y que les va a salir a los jugadores y familiares directos a unos precios muy, muy asequibles, ¿no? Y bueno, pues así vamos claro, moviéndonos poquito a poco. Yo sé que Little London, por ejemplo, hizo el Halloween, un pasaje del terror, a beneficio de los gorilas. Nos quedamos sin tiempo, así que no sé si tienes alguna última pregunta, Jesús. No, hasta ahí me quedo. Me ha encantado el proyecto de los gorilas, que no lo conocía mucho, y esperemos que también así la gente de Helves lo conozcan, que lo apoyen, y le deseo lo mejor para el resto de temporada, que ya iremos hablando, José María, y espero que nos puedas contar muchos triunfos y éxitos del equipo. La verdad que... Pues estupendo, así iremos haciendo, y la verdad que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de a través de este medio de difusión, de que la gente nos vaya conociendo cada vez más, claro. Es necesario. Al final nos terminamos haciendo socios, Jesús, de los gorilas. Hombre, claro. Ya verás. Encantado. José María, un abrazo enorme. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo a los dos. Hasta luego, adiós. Muchas gracias, un abrazo. Jesús. Hasta luego. Jesús, muchas gracias, como siempre. A ti por aguantarme una semana más. Lo que estoy deseando es verte. Dentro de poco. En un mesecito. La cena de Navidad, si nos podemos ver. Oye, te espero la semana que viene. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, un abrazo. Buen fin de... Un abrazo igualmente. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, o lo que es lo mismo, la empresa CLECE, ha organizado un taller denominado Yo Primero, destinado a personas de nuestra localidad que tengan a su cargo el cuidado de otras personas dependientes. La intención es ofrecerles los recursos necesarios para aprender a cuidarse ellas también, para poder desarrollar mejor su importante labor dentro de sus familias y de la sociedad. El taller es gratuito. Ha dado comienzo esta misma semana, inaugurado por Pablo Cordero, delegado de Bienestar Social, y Pablo Acosta, coordinador de la empresa de dependencia de nuestro municipio. Dicho taller se va a desarrollar en varias sesiones, el 11, el 18 y el 25 de noviembre, el 2 y el 9 de diciembre, en horario de 6 a 7 y media de la tarde, en la Biblioteca Municipal. La Escuela de Artesanos de Gelves tiene abierto el plazo para la inscripción en la acción formativa Moldes y Matricerías Artesanales para Cerámica, al que podrán apuntarse las personas interesadas hasta el 15 de noviembre. La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves forma parte de la red de escuelas del Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y actualmente pone en marcha esta acción formativa. Es formación profesional para el empleo, por lo que es necesario estar inscrito como demandante en el SAE. A su finalización, los alumnos obtendrán el correspondiente certificado de profesionalidad de nivel 3 de cualificación. La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves está situada en la calle Profesor Antonio Medina número 6, aquí en Gelves, y hay más información en el teléfono 95554-7002. Escuchamos a Juan Manuel Anguas, director de la Escuela de Artesanos de Gelves. Una matriz es el molde del molde. Un artesano, cuando hace una pieza y le saca un molde, un molde tiene aproximadamente unas 30, 40 reproducciones exactas, pero si es capaz de hacer una matriz, podría reproducir todos los moldes que quisiera para poder reproducir piezas en serie. Es una manera para el artesano y la artesana de competir ante la industria, y el problema que tenemos es que no hay matriceros en el mercado, o muy poco, hay poquísimo. Por eso animo a todo aquel que se quiera formar en esta materia o completar su formación como artesano y artesana a que se apunte a este curso, porque entre otros casos estoy convencido que tiene una buena salida profesional. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad está organizando su Fiesta de las Migas 2021. Es un evento que tendrá lugar en el Ambigú del Polideportivo Municipal, en el José María Cantón Márquez, el próximo sábado 20 de noviembre a partir de la 1 del mediodía. La organización ofrecerá a las personas asistentes una variedad de tapas ricas y bebidas con el objeto de recaudar fondos para sufragar los gastos que tendrá que asumir en la primera salida procesional los titulares con nazarenos que se producirá la próxima primavera. Desde la hermandad se invita a los vecinos y vecinas de Gelves a disfrutar de un día de fiesta y convivencia al mismo tiempo que a colaborar con esta causa benéfica religiosa y cultural. La incidencia de coronavirus en la provincia de Sevilla se ha situado en 22 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esto supone un incremento de poco más de un punto en comparación con la jornada anterior. No obstante, lo más llamativo de este ligero ascenso provincial guarda relación con el aumento de la tasa en 4 de los 5 distritos sanitarios de la provincia. Así, el ascenso de la tasa de los casos se ha producido en los distritos Este, que ha pasado de 25,7 a 29, Sevilla, de 25,7 a 26,9, el Aljarafe de 23 a 24,8 y el Sur de 27,2 a 29. Por su parte, solo se ha reducido la incidencia en el Distrito Norte al pasar de 19,8 a 18 contagios por cada 100.000 personas en las últimas dos semanas. Desde el comienzo de la pandemia se han detectado en la provincia de Sevilla 178.168 contagios a través de las pruebas diagnósticas de infección activa, en las que están incluidas las PCRs y los test rápidos de antígenos. Los datos incluyen los 53 positivos comunicados en las últimas 24 horas y por su parte son ya 174.066 las personas que han superado la enfermedad en la provincia de Sevilla, 55 de ellas en la última jornada. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 8 de mínima. El fin de semana suben un poco las temperaturas, situándose mañana sábado y el domingo la máxima en 24 grados. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. En Colatras ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecolatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Bueno, vamos a, en este tiempo, a charlar con un vecino de nuestro municipio que, pues hace unas semanas, vivió un momento tenso, un momento difícil en el que unos individuos, por la mañana muy temprano, lo abordaron, lo atracaron, le robaron el coche y encima le golpearon. Hablábamos con él cuando ocurrió este suceso en nuestro municipio, que ha dejado, la verdad, que conmocionado a todos los vecinos y vecinas. Y vamos a volver a hablar con él hoy. Pepe Calado, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Pepe, hoy hablamos de otra cosa, al menos de una alegría. Ha aparecido el coche, ¿verdad? Sí, ayer por fin me llamó la Policía Nacional de Coria del Río y comunicándome que había aparecido mi vehículo. Y nada, lo tengo en casa ya. Oye, ¿cómo ha aparecido el coche? ¿Al menos ha aparecido bien? Pues mira, ha aparecido en el estado de mucha suciedad por dentro, tanto por dentro como por fuera, sin documentación ninguna. El coche estaba abandonado en las inmediaciones del cementerio de Coria del Río. Madre mía. Unas parcelas que hay por allí. Sí. Y allí me lo encontré aparcado, estaba el coche aparcado. Y cerrado completamente. Yo tengo una copia de ese vehículo y lo abrí. Y claro, al abrirlo vi que me faltaba toda la documentación, todo lo que yo tenía en ese coche, pues todo desaparecido. Todo completamente vacío. Es curioso. Y con mucha suciedad, con un mal olor, que no sé yo para qué han utilizado ese coche. Que vamos, me lo puedo imaginar. Es curioso. ¿Para qué te imaginas tú que han podido utilizar ese coche? Pues por asuntos de drogas, que posiblemente haya sido una entrega de algo, que me hayan robado el coche para hacer una entrega de algo y ya está. Y ya lo han utilizado porque mucho gasolina no tendría. Tendría para unos 250 kilómetros. Más o menos habrán utilizado, haber hecho un encargo en cualquier sitio y cuando han terminado pues lo han dejado aparcado y un coche que está denunciado pues poco pueden hacer con él. Claro. En fin. ¿Qué te ha dicho la policía sobre el hallazgo del coche? La policía nada, se lo llevaron a la científica de allí de Coria del Río y le estuvieron haciendo pruebas de muestras de ADN, en fin, e intentando a ver si es posible que cojan alguna huella. Sí. Y en manos de ellos está, vamos, que... Bueno, es un caso extraño también, esto sí. De que lo normal es que el coche aparezca en unas condiciones deplorables, o sea, prácticamente sí, siniestro. Yo me imaginaba lo peor, Isra, me esperaba lo peor. Y me dieron la feliz noticia de que el coche estaba, bueno, visiblemente se veía que estaba el coche bien, que no tenía ningún daño solo, que el coche lo han utilizado para hacer algún encargo y lo han dejado aparcado, metido en una de las parcelas de allí de Coria del Río. Y allí hasta que un vecino de allí pues dio la alarma de que allí había un coche abandonado. Curioso. Y hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, vamos a ver en qué quedan las pesquisas de la policía. Sí, la policía se ha puesto en contacto conmigo y vamos, tienen, como dicen ellos, posibles candidatos para ver si es posible que lo hayan cogido. A ver si lo pillan. Sí. Oye, Pepe, sí. Las heridas que te causaron porque te dieron un golpe, te caíste al suelo, sí. También te hiciste unas heridas. ¿Cómo estás? Sí. Hombre, dentro de cabe estoy bien. ¿Sabes? La herida todavía la tengo abierta porque está dando bastante guerra, como digo yo. Es una herida que es un poco profunda y entonces pues hoy he ido al médico precisamente a la mutua y me la han quitado los puntos, pero otra vez me han vuelto a unir esa piel que tengo levantada. Uh-huh. Y me han puesto una cédula para ver si se cicatriza completamente. Bueno. Pero por lo demás, tú sabes, superándolo día a día, porque es lo que tengo que pensar, en superarlo, porque esto es una prueba más que te pone la vida y nada, hay que pensar en positivo siempre. Y además quédate con tantísima gente de nuestro municipio mandándote fuerza, apoyo. Sí, yo eso lo agradezco en el alma, estaré siempre agradecido a la gente de Gelbe que se ha volcado completamente conmigo, con mi familia, no ha parado de sonar el teléfono, las redes sociales preguntando, en fin, que yo agradezco enormemente al pueblo de Helve y sus alrededores que han estado pendiente mía y de mi familia. Bueno, esperemos que pases ya esto pronto y que esto se quede, bueno, pues en una mala experiencia y aislada, y que no vuelva a ocurrir más nada de esto. Como yo lo comenté, espero que yo sea la última persona que se ha visto en esta situación, porque esto es un robo con sangre. Claro, sí, sí. Esto podía haber ido a más. Si hubiera ido a más, pues ahora mismo no estoy hablando contigo, Irra. En fin, que hay que dejarlo así y ya está. Mirémoslo. Una experiencia más. Exactamente, mirémoslo por el lado positivo. Puedes estar aquí contándolo aquí en la radio, y sobre todo eso, que pase el tiempo, sí, y que se quede como, bueno, pues una experiencia mala, pero una experiencia más vivida. Sí. Pepe Calado, nos alegramos de que haya aparecido el coche, de que muchísimas gracias. La policía tenga ya sospechas y a ver si los meten en la cárcel a estos. Sí, esto no, muy lejos no va a ir, como que están ya pendientes de algo y me lo comunicarán en breve. Esperemos que sea más antes que tarde. Pepe Calado, muchas gracias. Estaremos pendientes de eso. Un abrazo enorme, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Irra. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Poco a poco este suceso mal trago que ha vivido este vecino de nuestro municipio va pasando, y sobre todo eso, ha aparecido el coche en buenas condiciones, cosa de que nos alegramos, y si ya encima la policía tiene sospechosos, pues que los pillen ya de una vez por todas y que no vuelva a pasar este tipo de situaciones ningún vecino o vecina, no ya no es el vecino, de cualquier sitio. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Ya están los estudios de Ahora Radio, Manuel Cantón. Enseguida vamos a hablar con él. Antes nos quedamos con Marc Anthony, su nuevo tema, su nueva canción, una canción que se llama Mala. Yo te di mi corazón y mis sentimientos, yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba, tú no fuiste buena. Oh, temazo ni una salsa, un tema llamado Mala. Fíjate, hemos estrenado lo nuevo de Rosalía, que es una bachata, y lo nuevo de Marc Anthony, que es una salsa. Pues estamos muy caribeños en Jueves en la Onda. Manuel Cantón, bienvenido. Muy buenas tardes, bueno, tarde no digas. Bueno, que me adelanto un poquito. Te falta un cuartito de hora. Pero buenas tardes. No sé, ¿a ti te gusta la salsa o este rollito caribeño? Sí, sí, me encanta. Sí, me encanta. ¿No? El tema de Rosalía me ha encantado personalmente. El tema de Rosalía es rarísimo. O sea, escuchar a The Weeknd. Es muy versátil. Escuchar a The Weeknd. Es una mezcla un poco curiosa. Cantando en español, luego Rosalía que tira más para el flamenco. The Weeknd que me suena un poco a Romeo Santos en esa canción. Es que tiene vocecilla así aguda, lo que pasa es que a The Weeknd estamos acostumbrados a escucharlo sobre esas bases ochenteras, más tirando al R&B, y de buenas a primeras cantando en español, y verdad que es como Romeo Santos. Nos toca a Rosalía. Una cosa muy curiosa, además, el sonido de la canción es raro, no es el sonido del mastering de una bachata, sino suena más a otro tipo de sonido, no sé. O sea, en fin. Ha hecho ahí una cosa muy rara. Variar. Es que es lo típico de Rosalía. En fin, vámonos con las curiosidades, Manuel Cantón. Vámonos con las curiosidades. Nos podemos hablar de música a ti, que te guste y a mí. A mí la música me encanta, no me des temas porque es que no paramos. Apague, vámonos. ¿Por dónde empezamos con las curiosidades? Empezamos, como bien anunciábamos en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar del universo, más concretamente de Mercurio. Y te vengo a hablar de los amaneceres dobles de Mercurio. Y es que en Mercurio existe el fenómeno de los amaneceres dobles, donde el sol sale, se detiene por un momento, se esconde nuevamente casi exactamente por donde salió y luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo. Es como un ay, que sí que no, ¿no? Es un paso adelante, dos atrás. Y es que es muy curioso porque es el único planeta del sistema solar que se produce este fenómeno y solo ocurre en algunos puntos de la superficie. Y en el resto del planeta se observa que el sol aparentemente se detenga en el cielo y realiza un movimiento de giro. Esto es porque aproximadamente 4 días antes del perihelio, que es como se llama el momento antes de este suceso, la velocidad angular órbita de Mercurio igual a su velocidad angular rotatoria. Nos estamos poniendo un poco técnicos, pero no, a lo mejor la gente no nos entiende, pero la velocidad en la que gira alrededor del sol coge la misma velocidad que el planeta gira muy rápido también. Y además estaba demasiado cerca del sol y la gravedad. Claro, y eso, ese contraste lo que provoca es que el sol aparentemente pues se mantenga quieto. Claro, sí. Es una historia. Mercurio están intentando investigarlo todavía más, pero resulta que sonda que mandan allí sonda que se derrite. Es que exacto. Está a unas temperaturas altísimas. Entonces es muy difícil estudiarlo desde la misma desde el mismo planeta. Hay muchas suposiciones, se mira muchas cosas, pero realmente claro. No es. No, además, se puede estudiar in situ. El coste de estas investigaciones es carísimo, claro. Y hay muchos planetas, entonces poquito a poco. Y mejores planetas, o sea, me refiero, exacto, a más fáciles de estudiar. Marte, por ejemplo, ¿no? Marte, por ejemplo. Y bueno, de Mercurio pasamos a Neptuno y se le considera el único planeta del sistema solar no visible a simple vista. Está situado a 4.300 millones de kilómetros de la Tierra, nada más ni menos. Ahí es, ¿no? En su punto más cercano. Sí, sí. Y Neptuno es el planeta más alejado del Sol, por lo que no es de extrañar que el gran gigante de hielo sea un inhóspito páramo. Apenas recibe luz ni calor, por lo que su temperatura media es de unos menos 200 grados centígrados. Bueno, poquito. Un invierno. Nosotros estamos acostumbrados a eso aquí, sí. Así que. En Neptuno, un año dura 165 años terrestres. ¿Digo? Nada más ni menos. Y sus largos veranos e inviernos de 40 años permiten un moderado calentamiento de 10 grados en los polos. Un invierno de 40 años. Y aquí pasamos una semana con frío y estamos ya mal. La pasamos mal. Imagínate 45 años de calor. Lo que no sé si era Júpiter o Saturno el que tardó. Su año duraba 11 años de la Tierra. Claro, que eso yo creo que depende, claro, de la velocidad, de la rotación. Rotación, claro. Alrededor del Sol, cuanto más lejos es una rotación, más tiene que rotar. Claro, más grande. Y es que el frío y la oscuridad supondrían todo un desafío para cualquier visitante allí en Neptuno. Pero los recién llegados saldrían volando de la superficie del planeta antes de poder siquiera preocuparse por eso. Porque los vientos gélidos del planeta superan los 2.000 kilómetros por hora. ¿2.500 kilómetros por hora? 2.500 kilómetros por hora. Es más de 5 veces superior a la del más fuerte jamás registrado en la Tierra. Claro, qué locura. No, a ver, nosotros, si en algún momento se llegara el punto de poder terraformar algún planeta, solamente tendríamos dos opciones. La más viable es Marte, que es la que está un poco más cerca. Claro. Y a una temperatura más parecida a la Tierra. Hombre, se dice que Marte era un antiguo planeta Tierra. Sí, exactamente. También pasa con Venus. Lo único que pasa es que Venus está en otro proceso y está hirviendo, está enorme, tiene un efecto invernadero gigantesco donde hay unas nubes que prácticamente no dejan penetrar la luz del sol. Tormentas de arena. Entonces es un caos. Sería más fácil terraformar Marte que, claro, que Venus, ¿no? Pero son los únicos nosotros dos planetas. Desde luego no lo vamos a ver. No. Por suerte, creo, veremos, la verdad. Veremos cómo hemos visto aterrizar en Marte. Claro. Veremos a personas aterrizar en Marte, eso sí. Eso sí, ¿no? Está Elon Musk ahí dando y apretando, y eso sí lo vamos a ver, pero vivir lo que se dice, no creo que tenga. Oye, pues me compro una casa en Matalascaña y tú digas, pues yo la tengo en Marte. No, eso no lo vamos a ver. No, gracias a Dios. Y bueno, de los planetas pasamos a hablar del cuerpo humano, más concretamente de las mujeres cuando están embarazadas. Y es que los bebés pueden curar a sus madres en el vientre. Entre las curiosidades del mundo, más sorpresiva está el poder de los bebés en el vientre materno. En este sentido, no solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también cuidan de sus madres. Mientras se encuentra en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora para restaurarlos. Fíjate. Y la transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se llama, a ver si soy capaz de decirlo. No. Esto ya es otra cosa. Microquimerismo uterino. Madre mía. Oye, es que hacen una simbiosis brutal. Es como ese cuerpo de una madre aloja un cuerpo extraño que al final es un bebé, pero cómo funcionan en paralelo uno con el otro. Es fascinante. Es una maravilla. Es más, este tipo de situaciones ha intentado recrear fuera del cuerpo femenino, pero para nada se ha conseguido porque es algo que solo ocurre de manera natural. Sí, sí, y sí. Por mucho que la ciencia lo intente, es algo que es un poco inalcanzable. Generar vida, es que es mágico. Claro. En fin. Otra cosa. Y bueno, saltamos otra vez y nos vamos un poco a hablar de la Tierra. Uh-huh. Y te traigo la cordillera montañosa más larga del planeta y no está visible porque está debajo del mar. Claro, yo estaba pensando, digo, ¿cuál cordillera? Yo te digo, pero había pensado en varias, ¿no? Pero de verdad que yo no sabía cuál era la distancia de cuál, ¿no? O sea, yo tiraba más al Everest, la zona esta que divide Nepal, China, India. Digo, esta es grande. Pero Pues al lado de las que conocemos, esto es, vamos, inhóspito. Se la conoce como la dorsal mesoatlántica y tiene una longitud aproximada de 15.000 kilómetros. Anda. Extendiéndose desde el norte de Groenlandia hasta el Atlántico Sur. Basta comparar este dato con la longitud de la cordillera del Himalaya, que solo mide 2.600. Claro. O la de los Andes, que mide 7.000. Para hacernos una idea de su magnitud, esta cordillera submarina, formada por la actividad volcánica que se produce bajo la superficie de los océanos, fue descubierta en el año 1872 durante la expedición científica liderada por Charles Wyville Thompson, organizada para estudiar la posible colocación de un cable submarino. O sea, estudiando para poder meter un cable por debajo del mar para las comunicaciones del telégrafo, se descubrió esta gran cordillera. ¡Qué barbaridad! Debajo del mar ahí, bueno, se dice que solo se conoce un 5%. Un 5%, es que es una locura, hay mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo, la verdad que me asusta un poco la idea, ¿eh? Hombre, yo lo que espero es que no esté un Godzilla o un megalodón o algo de eso. Exacto. Eso es lo que yo espero, que por lo menos no haya nada de eso. Da miedito. Bueno, venga, la última que la nos coge el toro. Las cataratas submarinas de Madagascar. Este es un fenómeno fascinante y precioso. La maravilla. Que yo recomiendo a la gente que lo busque, googlee un poco y lo vea, porque hay unas imágenes impresionantes. Si tenemos suerte y podemos ver esta maravillosa isla de Mauricio en Madagascar, podemos contemplar una de las maravillas de la naturaleza, las cataratas submarinas. Este es un efecto óptico debido a una filtración de arena y depósito de limo. Cuanto más altos estemos, mejor se puede apreciar este fenómeno. Es por ello que desde el cielo las imágenes son verdaderamente espectaculares. Estas son algunas de las muchas curiosidades que podemos encontrar en la naturaleza y no podemos dejar de explorar, porque es que es un mundo fantástico. Es una locura. ¿Has dicho Madagascar? La isla de Mauricio, que está situada en Madagascar. Claro, está a unos 900 kilómetros y Mauricio es independiente a Madagascar, aunque forman parte de la... Claro. Son independientes uno del otro. Pero que en Madagascar, Australia, son ciertos sitios en nuestro planeta que están aislados del resto del planeta. Eso es maravilloso. Los animales son diferentes, las cosas son diferentes, la vegetación es diferente. Es alucinante, tío. Ha evolucionado de una manera totalmente paralela al resto del planeta. Y hay una frase que he leído de Van Gogh, que me ha encantado, ya para terminar la sección. Sí. Es que si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes. Tal cual. Maravilloso. Es así, me encanta. Bueno, Cantón, feliz fin de. Feliz fin de ti también. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, adiós. Bueno, nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, ya sabes, en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo haremos con Tu Justicia al Día, con las abogadas de WF, y también tendremos la agenda de fin de semana con Agustín Reyes, ya sabes, que nos trae cada viernes sus araos y saraitos. ¿Con qué vamos a llegar a las 12 del mediodía? Mira, lo vamos a hacer con Tamara, la sevillana, que vuelve con esto, vuelve a esto de la música, después de su periplo por las cocinas de Masterchef, cosa que no le salió demasiado bien, pero oye, vuelve a cantar, que eso es lo que nos gusta de Tamara. Nos vamos a quedar con una canción que se llama Muero por Verte. Con ella llegamos a las 12 del mediodía. Escuchamos a Tamara. ¿Qué me está pasando? Que el sueño a mí me abandona. Paso las noches en vela soñando y pensando en la misma persona. ¿Qué es lo que me está pasando? Que estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si lo echamos a suertes, aparezco o nonis. Yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus huesos, desnudos como un sol naciente, desesperada, lo sabes, me muero por verte. ¿Qué me está pasando? Que estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si luchamos a suertes, a pares o nones, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus huesos, desnudos como un sol. De nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte.